La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, buenos días a quienes están escuchando la radio, por ejemplo, a las 6 de la mañana los lunes por FM La Tribu, o está buenas tardes a los que están en Contagio Radio, por ejemplo, que está a las 2 de la tarde en Contagio Radio por Colombia, en Bogotá, transmitiendo desde Bogotá en Colombia. Bueno, no sabemos a qué hora pasa la pujante de La Valle al norte de Mendoza, o Radio 2 de Azul, o Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. La red de radios independientes próximas a Nueva York se supone que transmiten todo el día, son muchas radios. O FM de la Azotea, bueno, además de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, desde Buenos Aires, radios rebeldes, autónomas, cooperativas, comunitarias, hay varias radios, ¿no? Que están poniendo la otra oreja, este programa llena de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Bueno, nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. ¿Y por qué estoy tan acelerado? Bueno, porque viene rápido la radio. Y bueno, gracias a Lucas, estamos en la operación técnica, está Lucas. Y mi nombre es Eduardo Nachman. Estamos aquí en FM de la Azotea, en el 88.7 de Mar del Plata, o en el www.radiodelazotea.com.ar. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y hay una amiga, una compañera música que hizo un disco muy bonito. Ella es Paula Ferré, que hizo, bueno, con mirada de mujer, tiene un centro cultural y hizo un disco Mujer Originaria, Paula Ferré. Y en este junio que duele, en este julio que duele por el fusilamiento de Costequi y Santillán, por el fusilamiento también de Mariano Ferreira, por la desaparición de tantos, entre otros, junio duele el 19 por el secuestro de dos actores, de Gregorio Nachman, mi viejo, y de Luis Conti. Bueno, Van der Mole nos canta junio, nos escribió junio, nos lo canta Paula Ferré. Diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño a mi palabra. En este invierno que pega tan duro,

pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y con la cortina de Michelle, ¿no? De los Beatles, interpretada por guitarristas maravillosos, bueno. Estábamos escuchando a Paula Ferré cantando Junio, ¿no? Y nos cantaba con la letra de Fandermole. Yo estaba junto a vos sobre tu grito besándote feroz la indigna muerte mientras te ibas volando al infinito fulgor de la mañana. Evidentemente, bueno, Costecchi y Santillán asesinados por la represión en el puente Avellaneda, ahí en entrada de Buenos Aires. Bueno, en recuerdo ahora, la estación de tren se llama Costecchi Santillán, ¿no? Y bueno, y seguimos cantando Junio a veces. Bueno, y seguimos con este disco de Paula Ferré. Vamos a escuchar Al Canto de Todos. Al Canto de Todos es un tema de Paula Ferré. La guitarra de ella, y ahí están las voces. Paula Ferré, Por la Otra Oreja. Desde las playas más tibias, desde montañas y valles, desde este sur que te espera, formemos una bandera de continente y de islas, de capitales y campos, de soledades que no volverán. Es este canto, un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo, un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo. Que nos duele, cantando a lo que nos pasa, cantando a lo que nos viene y vendrá, no se nos calla, se nos ensancha el pasado, se nos promete el futuro, y es el presente un grito, un latir. Es un conjuro, un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo, un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo. Thank you. somos manos y mente, puñal, canción y guitarra. Tenemos voces que gritan verdad, tenemos ansias, tenemos ganas y sueños, pasión, tenemos alma, un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo. Un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo. Un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo. Un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo. Otra oreja latinoamericana. Y finalizando junio, en principios de julio en México, pero en el 68, ¿ya cuántos años? 50 años. 50 años del movimiento estudiantil, el movimiento social. Que, bueno, además de los estudiantes, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, profesionales de la Ciudad de México y de otros estados, ¿no? De Puebla también. Bueno, y constituidos en el órgano directriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga, el movimiento contó con un pliego petitorio que este consejo entregó al gobierno de México de acciones específicas como la libertad de presos políticos, la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país, ¿no? Mayores libertades políticas y sociales, menor desigualdad y la renuncia del gobierno de lo que se llamaba el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, hoy también se llama así, pero menos revolucionario institucional que ese partido. Bueno, el asunto es que en octubre, este movimiento empezó en junio, julio, y el 2 de octubre perpetró la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Un increíble operativo militar, después de una asamblea, bueno, la policía secreta. Hay un documental, hay muchos documentales, pero hay uno muy bueno donde marca incluso que los militares y paramilitares y policiales, entre ellos había un jefe argentino, ¿sí? Iban con un guante blanco. Bueno, mataron a muchos estudiantes. Sí, a mucha gente, ¿no? La masacraron, torturaron y desaparecieron en el 2 de octubre del 68, ¿no? Hace 50 años. Y vamos a recorrer un disco de Óscar Chávez, este trovador mexicano que sigue cantando y que hemos escuchado algunos temas de él, pero del disco México 68... Vamos a escuchar El Hijo del Granadero. Ahí está. De La Chava Flores, con Los Morales. El Hijo del Granadero, con La Otra Oreja. El padre del estudiante no es el cochero que va al pescante. El hijo del granadero, si es estudiante, va al agujero. Te pico y te saco un ojo, ya luego dices que no te quiero, porque uso casco de acero, de granadero, de granadero. Mi padre era granadero, vendía granadas como no veas. Si tu padre es un bombero, no vende bombas, no más bombea. Si te fijas en mi mami, la ves chapeada como granada. Si te fijas en la tuya, la ves bombeada, no bombardeada. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, que estar durmiendo. No es lo mismo estar perdido que estar perdiendo, que estar perdiendo. No es lo mismo estar bebido que estar bebiendo, que estar bebiendo. No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, que estar jodiendo. Mi padre era granadero y era recuate del estudiante. Les daba pa' sus granadas, les apostaba por el Atlante. Hoy les da para sus tunas, por atrasito y por adelante. Hoy dice que vive triste, pero prefiere ser ignorante. Por hijo de granadero voy a la escuela y soy humillante. Por ser estudiante y pero, pues en mi casa soy intrigante. Me rompen dos veces diarias todo el hocico sin usar guante. En la escuela los muchachos y allá en mi casa mi comandante. En la escuela los muchachos y allá en mi casa mi comandante. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y seguimos escuchando México del 68 de Óscar Chávez en este disco compilatorio, recorriendo la masacre, recordando la masacre de Tlatelolco allá en el 68, 50 años de México. Ahí está, México 68, Óscar Chávez. Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas, mando matar el gobierno 400 camaradas, 400 esperanzas a traición arrebatadas. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que asesinan por la espalda. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? ¿Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas? Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarlas? Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas. Matar el gobierno 400 camaradas. Estás escuchando En la Otra Oreja. otra oreja latinoamericana. Bueno, y vamos en esta música latinoamericana a específicamente a un grupo de Argentina. Y hay una... vamos a escuchar un par de chacareras, ¿sí? De chacareras argentinas. Hay un tipo, el Cuchi Leguizamón, un tipazo, ¿no? Un tipo muy comprometido, bueno, que hizo alguna vez la chacarera del expediente. Un tema viejo pero tan antiguo, tan vigente. No solamente lo cantó Liliana Herrero, Carnota, el mismo Cuchi, el dúo salteño. Bueno, vamos a escuchar la chacarera del expediente, pero por un grupo nuevo, por el grupo Puras Macanas, que nos llegó este disco hace poquito. Y bueno, y empieza así, ¿no? El pobre que nunca tiene un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya lo meten preso, frente a la impunidad de hoy y de ayer. Chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón. Música de por acá nomás. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía vendió la cama pa' pagar al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios se olvida. Vidita y los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, de esos que se hallan millones, tiene la casa rosada. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Bueno, y ahora estamos recibiendo algunas comunicaciones de gente que está escuchando el programa, y hay algunos que ni siquiera mensajes, sino que le sacan la foto a la radio, clavada en el 88.7. Un abrazo a Rubén, que, bueno, vive muy cerca de mi casa, pero todavía no nos vimos. Hace mucho que no nos vemos. Bueno, un abrazo, Rubén. Y vamos a, en esta música subversiva, vamos a escuchar un par de subversivos en tema de chacarera, pero estuvo una chacarera de Pablo y Juan. De Juan y Pablo. Juan Lennon y Pablo McCarthy, ¿no? Ellos dicen que, bueno, en inglés no sé, we can work it out, no sé, bueno, eso, pero dicen lo podemos arreglar. La traducción es lo podemos arreglar. Trata de verlo a mi manera, tengo que seguir hablando hasta que pueda, ¿no? Así dice Lennon y McCartney. Hay una oportunidad de que podamos salir antes que podamos romper un poco el tiempo. Nosotros podemos hacerlo funcionar. El mismo grupo que antes, ¿eh? Puras macanas, una chacarera. Do I have to keep on talking till I can go on? Why you see it your way? Run the risk of knowing that a love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. Get it wrong and still you think that it's right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. There's a chance that we may fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we may fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y dedicado a Guillermo, un tipo que sabe mucho de los Beatles. De Lennon y McCartney, de vuelta, vamos a escuchar una subversión. Voz en voz. Grupo vocal, ¿eh? Michelle. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno. bueno, falló técnicamente, pero vamos a tratar de que no falle este grupo Voy en Voz. Volvemos a Puras Macanas a ver si podemos escuchar entonces un tema de Caetano Veloso, el track 9 del disco Músicas de Por Acá Nomás. Ahí está, ¿eh? O Leoncinio, canción de Caetano Veloso. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para de se entristecer, leãozinho, o meu coração tá ao sol. Basta eu encontrar você. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y acá en Argentina están fumigando y están haciendo bolsa distintas tierras, ¿no? No solamente las tierras fumigando, sino también, bueno, en el norte, cerca de la cordillera, están haciendo pelota las montañas, la naturaleza, ¿no? Bueno, y nosotros todavía no sufrimos tanta contaminación del mar, o por lo menos en Mar del Plata se esconden ciertas toxicidades humanas, ¿no? Pero el mar es grande. El asunto es que en Galicia se están quejando del petróleo que hay en las tierras, en las orillas del mar. Y hay una plataforma, Cidadán Nunca Más, en galego, ¿no?, que con carácter unitario se han juntado muchos colectivos, y porque pretenden que Galicia sea considerada como escena catastrófica, ¿no? Llena de... con las consecuencias económicas, sociales, medioambientales, por demás. Y bueno, y se están juntando y han hecho un disco, Nunca Más, dice, en galego. La dignidad de un pueblo brota en la lucha solidaria que lo hace libre. Vamos a escuchar Solidarios con el País Vasco, a Miguel Ríos. Corren tiempos perros por la otra oreja. El nuevo siglo despertó la resaca del pasado. Hambres, guerras, desesperación. El orden nuevo nos vendió un mal sueño bien envasado. Sin la visa eres un pringao. Corre tiempo. Este planeta herido por las mafias del gran poder. Más y más y más y más. ¿Hasta cuándo aguantará a media humanidad que está jodida? ¿Cuántas almas se va a tragar? Lo cuenta mejor. La tierra está partida en dos. Miren para el sur, por favor, miren al sur. La dignidad no da dividendo. Hay gente que está en las barricadas. Antiglobalización. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y seguimos recorriendo este disco de hecho en Galicia, de los colectivos que bueno, se quejan también de la contaminación de industrial, lleno de petróleo en las costas de Galicia. Y ahora los enemigos nos hacen una cervecina fresca. Ahí está, por la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y este contrabajo nos incita a terminar este programa, nos convida a terminarlo. En realidad nos exige que terminemos el programa, porque después de este programa viene un buen programa de radio. Y vamos a escuchar una versión de Hasta Siempre, surgida aquí en Mar del Plata por Locales Rock, los amigos Lucas Rodríguez Lleneo en guitarra y voz, Javier Pousada en batería y Marcelo Amorós en bajo, unos grosos, muy buenos músicos, que grabaron junto con Agustín Ronconi de Arbolito, el Mono de Capanga, bueno, Pablo y Marino Coliqueo de Che Joven, de Mar del Plata, de bueno, que viven aquí, compañeros mapuches. Entre otros está el armoniquista Franco Luciano, el mejor armoniquista argentino, igual que Rolando Goldman, el mejor charanguista, un amigazo. Bueno,